Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio Data's Dream Studio, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. Sígala desde el Instagram @data_dream_studio. Vivimos en una época convulsa, surgimiento de partidos de una y de otra ideología, crisis migratorias, individualismos, etcétera. Pero, ¿desde cuánto hace que ocurre esto? ¿Es la historia cíclica o, como afirma Confucio, el pueblo que olvida su historia está condenado a volver a repetirla? Hoy, en Power por Bolerías, ¿quién dijo qué? Las frases políticas más polémicas de la contemporaneidad. El prosopón. Bueno, ¿cuánto tiempo, Abel? ¿Qué es tu vida? Hemos tenido un verano largo, largo, largo, largo. Y tanto. Largo, pero productivo, si lo pensamos, ¿no? Eso sí, porque tenemos varias cosas que varias contaros. Varias cositas que contaros. Sí. ¿Y el tuyo qué tal? ¿Cómo fue? Bien, igual también. Muy productivo también, como tú dices. Lo que pasa es que tengo una duda. ¿Sigues teniendo los 200 años? Que se me va la lengua. Hasta enero sí. Hasta enero tengo los 200. En el igual, vale. Mira, la gente todavía me lo pregunta ahora. Empezó una cosita nueva, un nuevo proyecto y demás. Y hasta la gente desde el primer día pregunta cuántos años tienes. Pero por favor, pero vamos a ver qué os importa. En fin, sí. Sí, bueno, pues como decíamos antes, tenemos una serie de novedades que nos gustaría describiros a continuación. Sí, porque aparte de venir con nueva temporada, venimos con, pues eso, con algunas cosillas que antes de decirlas, agradecer a nuestros oyentes los comentarios que nos han hecho llegar por Facebook y, bueno, sobre todo por Facebook y por correo. Correo electrónico. Sí, sí. Nos han escrito, por ejemplo, un chico de bachillerato pidiendo información sobre libros de historia, que fuesen amenos, no fuesen, como decía él, incluso, creo que decían coñazo, vamos, que eso, pues que fuesen un poco más, más divertidos, se puede decir, más fáciles de leer y que no se hicieran tan pesados. Y bueno, pues yo le pude recomendar lo que sé. Y bueno, luego también, lo que dices tú, por correo electrónico también nos han llegado cosas, ¿no? Por correo electrónico nos ha llegado un mensaje de felicitación de una funeraria por el programa dedicado a las morgues. De Pablo Caballero. Saludos a Pablo Caballero. Me provoca una incertidumbre vital. O sea, tengo dudas de que escuchar el programa. O sea, ¿cómo le interesa una funeraria hablar de morgues neolíticas? O sea, vale. Gracias por escucharnos, querida funeraria. Estamos muy agradecidos. Y bueno, de ahora fuera asuntos de broma. Estos estudiantes que nos has escrito, en que tú, entre otros, dices la historia. Sí. Nos han agradecido el programa, nos han dicho que les ha encantado. Y bueno, voy a entrar ahora mismo aquí en pleno directo a nuestra página de iVoox, a nuestro perfil de iVoox. Óscar me está viendo cómo accedo. Eso es, sí, sí, estoy viendo aquí. Al programa vivo Power en por Bolerías en iVoox. Y me gustaría leer, a ver cómo se accede aquí a los comentarios. Los comentarios, sí, que hemos tenido bastantes comentarios en los podcasts, eso sí que es verdad. Algunos comentarios, un momentito. Porque hay, comentarios de eso, de... Creo que desde el... Bueno, no sé exactamente desde qué podcast es. No, en varios tenemos Pablo, comentarios. Por ejemplo, el de Pablo Caballero que has dicho ahora, creo que hay un comentario ya ahí. Uy, creo que hay un comentario ahí, no sé... No me acuerdo exactamente qué es lo que decía. Pero creo que sí, que había un comentario ahí. No, no sé cuál es el que... Sí que algunos, por ejemplo, nos han dicho en el de Renos de y Dragones, nos han comentado y lo que contestamos, ¿no? Que realmente esto es un trabajo de fin de grado, que está asesorado por grandes profesionales, porque nos decían que la Guerra de los 100 Años era un contexto más grande y demás, y dijimos, pues oye, pues realmente sí, tienes razón en lo que dices, pero lo que decimos nosotros en este programa está certificado, está basado en una serie de libros, en una bibliografía. Encima eso, todo lo que cuenta, o sea, todo lo que nos dijo Antonio, lo tuvo que exponer ante un tribunal, que no es en plan, oye, lo digo como que tal, como pero que se lo inventa, ¿no? Pero no, si no, lo dice no, ante un tribunal y luego se demuestra que es falso, pues puede tener muchos problemas. Y ahí, todo lo que nos contó Antonio, que fue muy interesante, lo recomiendo escucharlo, pues está basado en algo, o sea, no es invención. Claro. Por ejemplo, en la Fundación de Roma, entre mito y realidad, que este fue programa tuyo, sí. Tenemos varios comentarios de nuevo, y entre ellos tenemos a Juan Díaz, que nos dice que un excelente programa. Así que muchas gracias, Juan, de verdad, por tu opinión. Y bueno, agradecemos mucho estas señas de afecto y cariño afecto, que nos hacen llegar. Siempre son muy bien recibidas y nunca son suficientes. Y a fin de cuentas, nosotros no cobramos por hacer este programa. Es decir, siempre tienen la opción de colaboradores, que hemos dicho, de no se llama colaboradores. Bueno, pueden hacer su pequeño donativo en iVoox. Eso es. Y desde luego, eso se invertiría para bien del programa. No obstante, lo que decimos, toda la recepción que tenemos de ustedes es las felicitaciones que nos hagan llegar o que no nos hagan llegar. Entonces, el apoyo, desde luego, es nuestra forma más nuestro fácil de saber que están ahí y de decir, seguid adelante. Es nuestro combustible. Exactamente, sí, es nuestro combustible programa, tal cual. Muy bien, y hablemos ahora sí de las novedades. Ahora sí, las novedades. En primer lugar, entre estos comentarios nos han hecho llegar que se hace un poco pesado el programa, que son 2 horas de duración y hay gente que directamente le corta el entrar a hablar de ello. Entonces, hemos pensado mantener esas 2 horas, pero reducirlas en 2 programas, de tal manera que un programa sería 2 semanas. Hacer como 2 tiempos de 1 hora. Hay otros programas de iVoox y de radio que lo que hacen es esto, es grabar el programa en un solo día, pero lo reproducen en 2 días distintos. Entonces no será nuestra primera opción, para que sea de 1 hora y 1 hora. Eso sí, dejando el intrigo y el estado de... para el segundo programa. Te va a haber más chicha. Fielmente. Claro, sí. Y esto sí que es importante. Establecemos una nueva sección que hemos decidido de momento denominar colaboradores, que son gente que ha ido pasando a lo largo del programa y que, dependiendo de la temática del programa, nos enviarán WhatsApp, nos enviarán mensajes de voz o directamente una grabación pequeña en el programa hablando sobre arte, hablando sobre, yo qué sé, historia, si era el programa, música... Sí. Pequeñas secciones en las que, en un corto fragmento auditivo, nos explicarán algo relacionado con ese programa. O sea, no hace falta que estén aquí, simplemente una sección. Eso es. Y también anunciar que próximamente ustedes podrán ser parte de estos colaboradores directos del programa, porque estamos pendientes de que nos den un número de WhatsApp. Hemos pedido un número de WhatsApp. Sí. Y en el momento que nos lleguen, lo daremos por aquí y podrán enviarnos sus notas de voz también, que pondremos en el programa, pues haciéndonos preguntas. Incluso les convidamos, les invitamos a que nos envíen preguntas complicadas que tengamos que poner compromiso a nuestros invitados y cosas así. Y luego cualquier sugerencia o propuesta de tema que podamos llevar a cabo. Sea bienvenida siempre. Eso por cualquier medio. Por aquí, voz, siempre. Eso sí, si quieren escuchar su propia voz, pues dentro eso de poco es, sí, encontrarán este nuevo formato de teléfono por el que podrán hacerlo llegar por WhatsApp. Estas son las novedades principales que hemos establecido. Pues, y no son pocas, yo creo. No, pero... son bastante importantes, además. Tras la huella. Bueno, pues hoy traemos un programa bastante distinto con lo que solemos hacer. Sí. Sí, el programa de hoy, como hemos dicho, va a ser de una hora. Este no va a tener segunda parte, creo. No va a tener segunda parte. Este va a ser único. Va a ser único. Y traemos un programa que nos has preparado tú, Óscar, como buen historiador, relacionado con frases de políticos. Eso es, como decía el mismo título del programa. Del programa, efectivamente. Eso es, sí. Y bueno, esto surgió a raíz de una conversación que tuvimos. Bueno, yo me planteo muchas veces, como buen lector, humanista en general, pero desde ya el marxismo lo propone y luego... ya como figura súper clave Nietzsche de nuevo, no hay problema Nietzsche, cuando habla del eterno retorno de la historia cíclica. Personalmente, no sé si tú, Oscar, no creo como tal que la historia sea cíclica, porque cada fenómeno, cada momento histórico, cada Zeitgeist es su propio momento, pero sí que hechos como que se repiten, como condenados a repetirse. Sí, como que hay determinadas situaciones como que están condenadas a repetirse todo el rato. Una cosa extraña, en cada época, sí que es verdad, también hay que decirlo, que cada época son unas determinadas situaciones, pero yo creo que sí, que hay determinadas... Es que no sé cómo decir, situaciones que no sé, no me acaba de congeniar ese término, pero datos, hechos vuelven a encontrarse en la actualidad. Ya no contemporánea, sino incluso actualidad. Eso es. ¿Y tú nos propones...? Lo único que acabo de decir es que antes, a lo mejor, por ejemplo, en otras épocas, el hombre puede decir, bueno, es que se repite esto, pero es que no sabemos, la gente normal no sabía la historia, no conocía casi apenas la historia. Pero es que ahora la gran diferencia es que ahora la gente conoce la historia y puede saber que unas cosas que están pasando ahora ya han ocurrido. Lo que decías al principio de Confucio, efectivamente. Eso es. Que si no sabes la historia, pues es básicamente eso, sí. Y bueno, eso, lo que a raíz de la conversación esta, pues que dije yo, pues mira, se me han ocurrido algunas ideas. Y lo que se me ha ocurrido es hacer un programa con tres minijuegos o juegos ya a elección vuestra, como sean. Y bueno, explicar los tres si queréis a la vez y luego ya pues uno por uno. Aquí el juego, supongo que lo haré yo, porque soy una especie de invitado o algo así. El programa lo llamamos siempre Oscar y yo, lo que es la locución. Eso es. Pero realmente... Hoy eres tú el que, claro, que dirige, claro, y al mismo tiempo el que propone el programa. Entonces, supongo que el minijuego es hacia mí. Sí, eso es, sí. Porque ya lo sé, las respuestas. Claro. Entonces, el jugador directo voy a ser yo. Eso es. Ahora bien, todos aquellos que nos están escuchando, desde luego, en sus casas, también en cuanto lance jugar, la frase Oscar, que se atrevan a decirlo en alto y que se atrevan a participar como uno más. Eso es. Bueno, voy a decir primero el primer juego y luego ya después, cuando acabe, voy a ir diciendo los siguientes juegos. El primero que he pensado es hacer... O sea, yo voy a ir diciendo frases, ¿no? Por ejemplo, voy a decir una frase, pero la diferencia es que Abel me tiene que responder... Bueno, y los oyentes tienen que saber si esa frase es... o sea, la ha dicho un político de ahora, o sea, de estos últimos años, o, por el contrario, la ha dicho un político que es del pasado, o sea, incluso del pasado siglo. Ese es el primer juego. O sea, tengo que decir si el político es... Si la frase es de un político del pasado actual, o es de un político actual. Vale, si es actual, intento arriesgarme también a por el político, en plan... Sí, oye, puedes hacer... Si lo tienes más o menos claro, pues... No lo sé, a ver, no sé qué perlitas podrán salir aquí. Venga, va, empezamos con la primera frase. Empecemos el minijuego. Venga, va, ¿preparado? Preparado. Vale, pues la primera es... Ante Dios y el mundo... El más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. ¿Esto de dónde es? ¿De un político del pasado o un político del presente? Es muy enrevesada. Es muy enrevesada. Yo diría que es del pasado. A ver, ¿puedes repetirla? Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Entre Dios y el mundo, el más fuerte tiene... Ante Dios y el mundo. Ante Dios y el mundo. O sea, que esos son los que eligen, Dios y el mundo. Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. El pasado, yo diría que es del pasado. Muy bien, del pasado. Sí, pero era un lenguaje muy enrevesado. Debe ser del pasado. ¿Del político que lo dijo? Ante Dios y el mundo. Pues, ni idea. Pues Hitler lo dijo. Adolfo. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene... El más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. mira, bueno, pues tiene, claro, tiene sentido que sea de Hitler como ávido lector de Nietzsche y de Schopenhauer. La voluntad de poder. No, no, en serio. Era claro, un... aquí lo que se refiere es lo de la raza, raza aria, sí, sí, y eso sí, es sí, que tiene que, según él, prevalecer ante todas las demás razas. Que también leía mucho los escritos de Wagner, hay que decirlo aquí. Y también la idea de... escuchaba. Y escuchaba. Era bueno, su compositor. Wagner era él, sí, sí. Y, no, y de todo el, y de todo el Reich. Tenían que, ¿cómo se dice Reich? Reich. Yo es que Reich. Me suena de Reichstag, no sé eso. Bueno, vamos con la segunda. Segunda frase, venga. Prefiero que mi hijo muera en un accidente a verlo con un hombre por ahí. Ese sí, ese es del de Brasil. Ese es del de Saracabalco. Esa es la hora, entonces. Esa es la fácil. Vaya. Sí, este es del presidente que ha salido. Bolsonaro. ¿No? ¿Bolsonaro se llama? Sí, Bolsonaro. Bueno, sí, creo que es el apellido. Es que no sé si es el nombre o el apellido, pero bueno. No sé si la dirás luego, pero me sé otra joyita suya. Creo que sí. La vas a decir luego. No sí. sé cuál tienes en mente, pero tengo alguna más por ahí. Sobre eso sus hijas. Te puedo dar pistas. Sobre su hija, mejor dicho. Ah, pues creo que eso no, ¿eh? Creo que en esa sí, no. Tengo muchas más. Le he oído decir la siguiente perlita ahora que lo dices. Ah, pues eso no. Algo así como: tengo 5 hijos. Bueno, 4. Porque una es mujer, y claro, pues ya entienden que esto no cuenta. No, eso no la tenía, pues. Sí. Pues. Esa se la he escuchado yo decir en la televisión, vamos. Mía. Traducida porque él habla en portugués y demás. Sí, sí, sí. Muy sí. Portugués. Aquí hay un problema. Bueno, sí. Hay un problema porque a lo mejor me matan los brasileños de Portugal, ¿vale? Es como un Galicia y Portugal. Yo creo que es portugués. ¿Es portugués? Sí, denomina... porque igual que los de México hablan español, y los de Perú hablan español también. Bueno, pues si acaso digo brasileño y ya está. Sí, pero también. Sí. Es bastante complicado el asunto. O sea. Vemos que hay alguna parecida a algún otro político del pasado que sea así también, similar a la homosexualidad en este caso. Del pasado, ahora mismo que yo tenga constancia, que sean así tan... Es que, bueno, es que no sé decirlo ahora, bueno, digo ahora, yo creo. Yo, por lo que he encontrado, el menos algún determinado político, pero muy, muy, muy escasos y, vamos, casi que es anecdótico, lo que he encontrado es que los políticos de ahora... dicen lo que dicen, pero con un lenguaje como muy coloquial, muy del... Muy cercano. Muy cercano. Sí. En cambio, los de antaño, como por ejemplo Hitler, lo que decía, bueno, ya lo hemos visto, que las cosas que decía era un poco más... ¿Qué has dicho? Repítemelo, es que no te entiendo. Es como... Eso sí que lo encontró esa diferencia. No, pero si te das cuenta, antes la gente se lo ponía complicado y lo entendían y aplaudían. Y ahora es al revés, lo dice muy fácil y la gente en plan, ¿qué ha dicho? ¿Qué? Da igual, tú aplaude. En fin. Bueno, vamos a pasar a la siguiente frase, a ver si sabes de quién es. Has acertado ya, a las dos que ya hemos acertado. Oye. Hombre. A ver, la tercera. Hay dos cosas contra las que uno no puede luchar. La iglesia y la moda de las mujeres. ¿Y la? Y la moda de las mujeres. Y la moda de las mujeres. Del pasado, hombre, presente. Lo de la iglesia me hace pensar en el pasado, pero claro, todavía no sé. Y... Puede ser una idea, sí. Pero luego lo de las modas de las mujeres también, bueno. También el siglo XIX ya se puso muy todo de la moda. En fin. A ver, repítemela, por favor. Hay dos cosas contra las que uno no puede luchar: la iglesia y la moda de las mujeres. Me voy a arriesgar, voy a decir que es del pasado. Muy bien, pasado. Ya la sabías. ¿Quién dijo esto? Mussolini. Mussolini. De Mussolini, bueno. También tengo. Es que Mussolini es increíble porque, bueno, no sé si los oyentes lo saben, pero Mussolini, antes de ser fascista y de ser dictador y todo eso, fue socialista. O sea, estuvo en, no sé si tanto como marxista, creo que ya tanto, ¿no? Pero bueno, eso se comparte. Pero fue socialista, o sea, estuvo en el Partido Socialista, no sé cómo se llama, y vamos, que buscas frases de él, de cuando era socialista, y es totalmente contrarias a las que luego dijo de cuando era fascista. O sea, es que yo cuando lo vi, digo, no puedo creer que esté diciendo la misma frase. Eso es muy normal. En contrario, o sea, no. Eso, vamos, muy normal. Normal, lo que es la palabra normal no es, pero que sí sucede en bastantes ocasiones. O sea, Hitler, no olvidemos que era nacionalsocialista. O sea, la idea del socialismo estaba también ahí. Que luego para tirar a por donde tirara, vale. Pero Hitler, por ejemplo, empezó leyendo a Marx y luego fue totalmente antimarxista, anticomunista, y leía a Marx. Pero ocurre, no sé, yo me viene a que la memoria, las revoluciones de principios de siglo... De la revolución rusa, no, del siglo XIX. Las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales. Sí. Luego, cuando llegan Verdi y Wagner y lo mismo, acabaron siendo bastante, ¿cómo se dice esto ahora?, conservadores. Y al principio participaron en varias revoluciones liberales. Creo que las revoluciones de 68, si no me olvido. Sí, es que no saben cuál es la que participarían ellos. No sé. Me parece que es en el 68. No me hagas mucho caso, ¿eh? y pero sí, se da lo mismo. Al principio eran totalmente liberales y acabaron siendo bastante conservadores. De todas maneras, esas ideologías... a ver... Yo creo que va un poco también con la edad, ¿no? Según vas avanzando, pues... Eso dicen, sí, que sí. Como que cuanto más mayor te haces, más conservador te conviertes o así, me, ¿no? Me cuadraría bastante. A ver, me dirán, no, yo tengo 70 años y soy de izquierdas, o, pues, o todo esto es muy relativo, claro que sí. Pero sí que he visto que se da el caso. De jóvenes, la mayoría somos intentando revolucionarlo, pero va a revolucionarnos, ¿no? Pero luego de mayores nos quedamos, bueno, como... Ahora que lo dices eso, me acuerdo de, buscando frases, Pablo Casado, el actual dirigente del PP, tenía una frase de cuando era dirigente de las juventudes del PP, vamos. Tiene una frase en un mitin que dice: yo es que creo que casi todos, bueno, todos los jóvenes de España son del PP, son de derechas. Yo es que creo que son todos de derechas. ¿Y dijo eso? Sí, dijo eso en un mitin. Y yo, bueno, pues... Pablo Casado. Pues vale, pues muy bien. Y dice eso. Yo cuando digo, lo escuché decir eso, vamos, lo escuché y lo vi, que era en plan... Vale, tío. Muy bien, Pablo Casado. Te paso a la siguiente frase. Bueno, está. Madre mía. Los ingleses son un pueblo que piensa como el culo. ¿Como el culo? Con el culo. Los ingleses son un pueblo que piensa con el culo. Pero bueno, con el culo, como el culo, es casi que, claro, lo mismo, la verdad, pero bueno. Al principio parece que es del pasado, pero el que acabe como el culo o con el culo... Con el culo, los ingleses... Yo diría que es del presente, parece con el culo. Del pues presente. No, es del pasado. ¿Del pasado? Y de Mussolini, otra vez. No, madre mía, Mussolini, qué perlita. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Bravo, muchas, Mariano. Muchas gracias. Bravo, Mariano. Por su aportación, bravo. Desde luego, no sé, los ingleses desde luego pensarían con el culo, pero los españoles son muy españoles y muchos españoles. Eso es. ¿No tuvo pedido a Mussolini sobre los españoles? Españoles, no, ahora que lo dices, sé que Hitler que no. Sí que tuvo, cuando hizo su famoso su visita a Franco en Hendaya. Sí, no, eso sí que me suena, pero no acabó me muy contento. No, y... yo la que pensaba que os iba a decir era la de joder, ¿cómo se llama? Este de la Primera Guerra Mundial, el canciller de Alemania. Otto von Bismarck. Ese, sí. Que tiene una frase muy conocida, vamos, que creo que tú también la conoces, de que España es... Sería muy fuerte si no luchara con... Eso, sí. Eso, que... El peor enemigo de España es español, algo así, creo que dijo, sí. ¿No? Hay varias. Sí. Similar a la de Bismarck, se la ha oído también... Se la han puesto a ¿cómo se llama? Le saldrá... narices. Napoleón Bonaparte. Ah. O sea, quiero decir que igual que se lo ha oído a Bismarck, se lo ha oído decir a otros, pues eso no lo sabía. Se ha perpetuado, pero sí que debe ser que Bismarck sí que la dijo, que los españoles, pues, que si los españoles nos juntáramos con nosotros, bueno, de hecho, ¿de dónde viene todo esto? Viene de si te das cuenta, las ideologías, yo pienso que habría que acabar con ellas, ¿no? Que ya son cosas del pasado y que es más guiarse por un poco de lógica que por otra cosa. Y esto de ser izquierda o derecha es muy relativo. Pero si te das cuenta, España sigue dividida en esas dos Españas, pues sí, grandes. De De sí, izquierdas, ¿no? O derechas, sí, desde la guerra civil casi. Me atrevería incluso a decir de antes, ¿no? De antes, desde la revolución, desde ese año revolucionario y demás. Yo creo que ya vendrían de ahí, pues probablemente. Sí. Pero sí, liberales conservadores, si quieres decir algo de izquierdas, bueno, o derechas. Casi incluso te voy a decir desde Cádiz, desde la constitución de Cádiz te voy a decir. Pero bueno, sí. Que luego los nombres han cambiado, pero en esencia sí, es como de izquierdas y derechas. Pero liberal y conservador. Lo que han cambiado son los nombres, pero luego el fondo es casi igual. Lo mismo. Sí. La siguiente frase es: no corro el riesgo de que mis hijos se enamoren de una negra porque fueron bien educados. Este es del Bolsonaro también. Del Bolsonaro, ¿también? Ese, sí. Muy bien. Eso tenía que ser suya, del Bolsonaro este. Es que este es como que más fácil, la verdad. Sí, es eso. ¿Puedo repetir otra vez? A ver cómo es. No corro el riesgo de que mis hijos se enamoren de una negra porque fueron bien educados. Señor. Señor. A este punto del programa, he de decir... que Power por Bolerías y todos sus integrantes no se hacen responsable de los frases, comentarios sí. Y frases políticas de los presidentes actuales de los países, bueno, ni de los del pasado, sí, ni de los de... Ni ningún nosotros político. Nosotros las exponemos y ustedes ya toman partido, opinión. Ustedes ya, diga, ustedes ya opinen ya lo que quieran. Bueno, ustedes, tus. Y la siguiente frase, es que bueno, esta hay que ponerle un poco en mini contexto. Que esto yo creo que sí que vas a conocerlo, bueno, se hizo bastante conocido. Y es como en una rueda de prensa, de aquella época, de una rueda de prensa, pues cuando apareció el político como tal, dijeron los que estaban al lado de él, los que eran del mismo partido, dijeron a los periodistas, esta es la frase, levantaos en señal de respeto al líder, cuando ese no era, o sea, el señor este era, sí, era el presidente del partido, pero no era ningún, o sea, no tenía ningún cargo político dentro del Estado de aquel entonces. Y ese entonces es del pasado, es del presente. Esa acción, mismamente, esa frase de decir a los periodistas que no has dicho de aquel entonces y eso delata que es del pasado. Ah, pero, o no, pues es el presente. Has dicho de aquel entonces. De aquel entonces sí, pero fue como fue hace unos años, pues es de aquel entonces. ¿Y también la frase es exactamente? Levantaos en señal de respeto al líder. Y es actual y es en la rueda de prensa al partido neonazi Amanecer Dorado de Grecia, el partido de extrema derecha, vamos, de Madre Grecia. Madre mía, esto... Pues esto... eso, es que, vamos, suena los vídeos... A Hitler suena total, vídeos, ¿eh? O sea, se ven los vídeos como aparece el presidente del partido yendo por el pasillo, escoltado por esta gente que dijo eso, y nada más llega a la sala de donde va a ser la rueda de prensa, decir a todos los periodistas, eso, en griego, decir, levantaos a señal de respeto al líder. Y claro, la gente, los periodistas se quedan con la cara a cuadros en plan, ¿qué? ¿Qué líder? ¿Qué dices? Se quedan. Y claro, cuando hay gente incluso que no se llega a levantar y los echan de la sala porque no se levantan. O sea que... Madre mía. La anécdota. Atención, esa, ¿sí? Que estamos hablando de hace... ¿Cinco años? No sé, cuando Grecia empezó con los problemas estos, de la deuda y todo ello. No, atención, que no estamos hablando de la Alemania de principios del siglo XX. Es que por eso lo decía, que qué diferencia hay entre esa Alemania y esta acción. Que es que encima no es decir, bueno, tú sos presidente del gobierno, es que no es el presidente ni siquiera, es el partido, igual que yo que sé, si el presidente de Pablo Casado llega a un meeting y, bueno, a un meeting, vamos, a una rueda de prensa y dice... Levantaos, bueno, como orden, además, demás, imperativo. Sí, o sea, levantaos, esa señal si de respeto. Que levantar, que se levante, pero imperativo, levantaos, sí, sí, sí. Os echamos de la sala. Sí, sí, sí, eso. Y a los que no se levantaron, me dije, oye, no tengo por qué levantarme delante de este tío. Y dijeron, pues a la fuera de la sala. Y le echaron, pero es que es en plan, no te levantas, pues te levantamos nosotros. Y así, a la fuerza, ya está. Madre mía. Hombre, no me quiero meter con formas de pensar y, ¿no? Y ideologías incluso, pero... A ver, son neonazis, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora me estoy ganando unos enemigos, pero tampoco me extraña tanto la frase viniendo en el contexto del que viene, claro. Digo la verdad. Pero sí, pero no es que delante meterme, de los periodistas, ¿no? Que estés en un meeting y lo que han de decir, vamos, lo digan, vale. Suena un poco extraño, pero vale. Pero es que delante de periodistas que no tienen nada que ver, que no... Que no sé, es que no sé cómo decirlo, así que no tienen nada que ver con todo ello. No sé. Madre mía. En fin, vamos a la siguiente, ¿te parece? La siguiente, sí. A ver. Creo que el matrimonio está reservado para una mujer y un hombre. Bueno, esta no me extraña tanto. O sea, esto simplemente viene una cuestión... Es que aquí hay muchos problemas, ¿no? El problema aquí muchas veces es hasta qué punto implicarnos personalmente. Aquí, a ver, yo considero que hay muchos tipos de familia, muchos tipos de matrimonio, entonces... para mí no puede eso resultar un poco más dura, pero también me pongo en la mentalidad de todas estas personas, porque ¿qué entendemos por matrimonio? Que la unión. Hay una justificación, por ejemplo, ya sabes que la iglesia cristiana, la iglesia católica, no es la única, lo que pasa es que aquí en España quizás sea la más mayoritaria, opina que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, porque sí. El fin del matrimonio es un fin reproductivo, y para que haya un fin reproductivo tiene que haber un chico y una chica. Entonces, no me extraña tanto, o sea, tiene que haberlo en la ideología, hablo de la iglesia católica, ¿vale? O sea, lo que sería el proceso reproductivo, que no vamos a describir aquí, pero vamos, meterlo en una probeta ya no implica relación reproductiva, vamos a decirlo así, ya me entienden. Entonces, no me extraña tanto que fuera de la actualidad. De hecho, la vería hasta, entre comillas, justificada. De la actualidad. Claro, justificado en el sentido de que de reproducción, porque si no, no pero está hay, justificado. Pero vamos a ver, pasa lo mismo, o sea, aquí entendemos, hay muchas mentalidades, ¿no? No es una cosa dura, o sea, No sé si me explico. Es que no esto entramos en un tema más polémico. Extraño. Sí, sí, sí. Porque es eso, es... primero, que entendamos... No es como... No, a ver, no es como faltar al respeto diciendo de, es que es negro, no me voy a... No, es que en este caso entramos ya en otra serie de mentalidades distintas que es... vale, podéis estar juntos, podemos llegar a un pacto en el que si se muere la otra persona... Pero claro, es que ¿qué es el matrimonio? Es el pacto firmado, por lo cual iría el sentido de matrimonio como un mero contrato, ¿no? En plan, si yo me muero, tú vas a... O el entender el matrimonio con una mentalidad más religiosa y de unión y de vínculo en el sentido de... No, tú eres mi otra mitad, la persona que me complementa. Entonces, claro... Pero también puede ser con los gays y lesbianas, también puede ser eso último. No, porque... Puede ser la otra persona la que me complementa. Porque la versión esta que te digo de complementar implica una relación más allá, ¿entiendes? Ah, entonces, vale, vale. Es todo muy relativo. Yo intento, ya digo, no posicionarme ni en una rama ni de otra. Pero, por ejemplo, ya desde Platón, la teoría de la media naranja, que todo el mundo la cuenta mal, y no voy a ponerme a que contar ahora, pero eso es una de esas cosas. Ya Platón implicaba que decía, no, es que puede haber un hombre, mientras el hombre estuviera atado con el hombre a la espalda, eran dos hombres, o sea, no hay una relación, o una mujer con una mujer, o una mujer con un hombre. Entonces él entendía que la teoría de media naranja podía ser entre personas del mismo sexo. Pero aquí estamos hablando, o sea, no estoy hablando de una relación afectiva como tal, sino de la idea de matrimonio. Aquí hay un problema, que es que nos adentramos en la idea de matrimonio, ¿qué entender por matrimonio? A tu pregunta, yo diría que es del presente. Pues sí, del presente. ¿Y de quién podría ser? O sea, no me extrañaría que fuera del presente por esto, porque, vale, que se sigue pensando como en el pasado en este sentido. Sí, hay mucha gente que sigue teniendo esa idea del matrimonio, pero... Y pues tiene que ser algún... ¿Son todos de políticos? Sí, son todos políticos. Pues me voy a arriesgar y voy a decir que es de Casado, de Pablo Casado. No. De Marine Le Pen. Ah, Marine Le Pen, ah. Marine Le Pen, ¿qué es? La presidenta de... ahora es la presidenta del partido, no sé cómo se llama ahora, el Frente de por Francia, no sé cómo se llama, pero bueno, es... la presidenta del partido de extrema derecha de Francia. Uh-huh. Es que no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo cómo se llama, pero eso sí, bueno, casi cualquiera la conoce, vamos, que no hace falta ni ver la televisión casi ni nada, porque está, últimamente ya no tanto, pero cuando fueron las elecciones de Francia, las últimas salía elecciones, mucho por la tele, sí. Salía constantemente, vamos, o sea, no había día que no... Pero si te das cuenta, lo raro es que, viendo esta mentalidad... Frente Nacional, creo que es. Esta mentalidad tan conservadora, le permitiesen a ella como mujer... si lo piensas, es un poco paradójico también, ¿no? Esta mentalidad conservadora de... No, es mujer, la mujer tiene que estar en casa... Ya, y, sí. Es que es extraño, sí. No sé, es extraño, sí. Bueno. Pero bueno, que ya digo, que no me extraña que se perpetúe en el tiempo, porque todavía esta mentalidad sigue. Igual que nuestra mentalidad rechaza totalmente, yo qué sé, que el negro es inferior... ¿Vale? Esto se pensaba en el pasado, entonces si tú lo sueltas, yo automáticamente voy a saber que es del pasado. Sí. Hay mucha gente que sigue pensando así, ¿eh? Claro, es que por eso te va a decir, pero, que... Pero no es como esta otra idea, que el matrimonio todavía tiene esas dos variantes de qué entiendo por matrimonio. Lo sí, que es sí. el contrato vinculante sí, o una civil, relación en el sentido de procrear. ¿Entiendes? Sí, o lo civil o más claro, religioso más con otro sentido más allá. Trascendental, sí. Eso es, sí. Trascendental en el sentido de, procrear. Esta eso vinculación es, sí, de una función más allá de mi propia vida. Sí. Trascendental en ese sentido, pero en el sentido procreativo. Trascendental como... Sí, te entiendo. La siguiente. Los de izquierdas son unos carcas. Hombre, este es de luego uno de izquierdas, no me ha podido decir. ¿Los de izquierdas son unos carcas? Sí. Fíjate. Qué curioso. Normalmente que la izquierda está vinculada con la idea progresista, tiene que ser alguien de derechas. Sí. Y voy a decir que es un español, porque decir lo de carcas ha tenido que ser, si ha sido traducida, no español, tiene que ser traducida. Español, pero actual o el pasado. Y los de izquierda son unos carcas. Carcas, esta palabra es muy contemporánea. Y tiene que ser, vamos a ver, de derechas del presente, y utilice el término carcas, voy a decir... que Casado. Muy Casado. Bien, Pablo Casado, muy bien. Acertado sí, todas las variantes. Ahora sí. Muy bien, ahora muy que bien. Ir centrando. Los de izquierda son los... Encima lo ha dicho Pablo Casado. Sí. Cosas sí, tan sí. curiosas. Sí. La siguiente frase. Hay que convivir con la economía sumergida como con algunas mujeres. No se las puede eliminar. Uf. Estas son de esas que me hacen dudar porque son típicas del pasado, pero luego tienes al Borsalino este que te digo yo. Bolsonaro, sí. Sí, debe llamarlo Borsalino todo el rato, no te preocupes. Me suele, que la gente, si no sabe lo que es un Borsalino, lo busque en Google y entenderá por qué. Que la gente lo busque. Es que he dicho, pues ya pierde la gracia. Pero vale, sí, el Borsalino. Pues... ¿Y la frase era? Hay que convivir con la economía sumergida como con algunas mujeres. No se las puede eliminar. Voy a arriesgarme a decir que es justo suya, del Borsalino. No. ¿No? Es del pasado. Y de un español, además, de Alfonso Guerra. ¿Alfonso Guerra? ¿Y es? ¿Alfonso? ¿Quién es Alfonso Guerra? Bueno, Alfonso Guerra fue un político de la transición, se podría decir, más o menos, sí, de la transición... Bueno, de la transición de España, claro, me refiero. Y lo más curioso es que Alfonso Guerra es del PSOE. Bueno, era del PSOE. O sea que... Eso es lo curioso, que esto lo dijo una persona que es supuestamente de un partido socialista. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Muy buena pregunta, Eso yo también lo estoy preguntando ahora mismo. En fin, pues yo, según lo has dicho, yo automáticamente, no sé, es que... Bueno, es que cuadra también con mucha mentalidad de muchas personas, pero... ¿no? Sí. Es que eso, por eso es la gracia de este programa, ¿no? El cómo convivimos todavía con pensamientos de esta clave en el presente. O sea, yo creo que hay bastante gente que todavía... Bueno, hablar de ahora mismo de los movimientos machistas que tantas veces hemos tratado en este programa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, en fin. Bueno, la siguiente frase. Esta es complicada, yo creo. Bueno, la siguiente también. ¿La nacionalidad se hereda o se merece? La frase así, no es una pregunta, es una afirmación, que es una frase. ¿La nacionalidad se hereda? ¿Del pasado o del presente? ¿Cómo has dicho? ¿La nacionalidad se hereda o se merece? Dos sentencias, ¿se hereda o se merece? ¿La nacionalidad se hereda? O sea, ¿es nacido de? ¿O se merece? O sea, es una disyuntiva, o una cosa o la otra, ¿se hereda o se merece? Eso sí. ¿O se merece o se merece? O sea, está refiriéndose aquí a que uno que haya nacido... Nacido de sus padres. O sea, yo qué sé, uno que venga de Marruecos y que haya nacido aquí... La primera es una idea, no, es la primera es una idea de legítima, ¿no? En el sentido yo he nacido aquí y mis padres son de aquí, pues... Y la otra es una idea patriótica más, en el sentido se merece, de en plan, luchas tú por algo tu país, por eso, sí. Exactamente. Pero claro, me cuadraría mucho eso, sí. del presente, me cuadraría. Lo que pone el énfasis es en ese sentido, en el de que si un niño de padres extranjeros nace aquí, no es de este país, no es porque nada. Necesita poder... No sé hasta qué punto me merezco yo entonces ser nacionalidad española. ¿Por qué? A ver. No sé, no he hecho ni la mili, debería haber hecho la mili. Tengo 200 años, pero no he hecho ni eso. No, yo creo tampoco lo he hecho. ¿Qué he hecho yo por España? Claro, pero si tienes 200 años, ¿cómo es que no has hecho la mili? Me estoy preguntando yo eso. Porque no siempre he vivido aquí. Ah, claro, ya entiendo todo. Claro, pues claro. Yo diría que es del presente. Muy bien, del presente. ¿Quién la dijo? Y esto no puede verse un español. ¿Es un español? No es español. No, esto no es un español. Es europeo, esto, yo sé que te gusta. Europeo. ¿Y alguien, la idea del patriotismo, de algún portugués? No. ¿Alemán? Tampoco. ¿Italiano? Tampoco. Pues ni idea. Francés, la misma de antes, Marine Le Pen. Le Pen. De Le Pen, Le Pen. Sí, Marine Le Pen. No sé, me hace plantear, queridos oyentes de Francia, ¿cuán franceses son ustedes? No por ser hidalgo francés o algo así. Hijos de algo. Hidalgo sería Sanso y no sé cómo decirlo. Sino por cuánto luchan por su país. ¿Han visitado la Torre Eiffel suficientes veces para decir soy francés? ¿Han esperado la cola de 2 horas de la Torre Eiffel suficientes veces? Para decir soy francés. ¿Han entrado al Museo de Louvre y al contemplar a Mona Lisa han dicho... Uy, qué francés soy. ¿Cuán franceses son ustedes? Al, no sé, qué más cosas. Al muerto por su patria cuando estaban en el baño y se rezaban con el ya jabón. Ya estoy desvariando, no sé. Oyentes españoles, lo mismo. ¿Qué han hecho por su país ustedes? Porque es que yo me pongo a pensar. Yo creo que no soy español, no sé. Por esta regla de tres, no sé. No soy español. Que me perdonen, pero... Es que no sé hasta qué punto, no sé. Bueno, la siguiente es súper... Yo creo que bastante complicada. ¿Pero tú te consideras español o no? Ah, pues no sé, yo... No sé, yo es como tú, en plan... Depende para quién. Para mí mismo, pues no sé. Es todo muy complicado. No sé qué decir, la verdad. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Nada. Entonces sí. Sí, somos españoles. Somos españoles. Sí, porque... Somos muy españoles, entonces. Sí. Muy bien, siguiente frase. A ver, el problema es que detrás de los judíos están las grandes multinacionales. ¿El pasado o el presente? Esto tiene que ser Hitler. Tiene que ser pasado. ¿Pasado? Sí. Pues actual. ¿Actual? Actual. A ver, repite, por favor. El problema es que detrás de los judíos están las grandes multinacionales. Es que este pensamiento es exactamente el mismo que critica en Mein Kampf Hitler, que dice que es que detrás de los judíos... Por eso le decía que esta era complicada. Es que es exactamente lo mismo, diciendo que es que el poder económico de los judíos viene porque los judíos funcionan como una gran empresa. Es lo que viene a decir Mein Kampf. Bueno, viene a decir más cosas, pero una de ellas es precisamente este. Sí, queridos lectores y queridos oyentes, hemos leído en Mein Kampf tanto Oscar como yo. Porque, entre otras cosas, yo considero que para bueno o para malo hay que conocerlo, vamos. Pero vamos, que si me estás diciendo que viene de la actualidad, me estoy quedando en plan... Sí, bueno, yo es que ahora que hice esto del Mein Kampf, me acuerdo de cuando lo leí, que no lo acabé de leer porque me resultaba un poco tostón algunas partes, pero bueno, las partes que leí, o sea, era como... Unas partes decía que eliminar la raza judía era algo natural. Pero que es que, entre otras cosas, precisamente la acusación era, o sea, esto. Como o era una... ¿cómo se dice? Una orden de Dios, algo así. No sé cómo se dice exactamente, pero como que era algo que teníamos que hacer todos porque era como la orden que nos había dado Dios. ¿Y dónde se justificaba esto? Porque era algo natural. Era sí, algo natural, algo así. O sea, eso ya no sé. Vamos a ver. Voy a entrar en una cuestión religiosa, ¿no? Cristo, cuando hablamos de la figura de Jesucristo, que por ello nos consideramos cristianos, ¿de qué religión era? Judío. Era judío. Claro. No era cristiano. No nos olvidemos, Cristo murió en la cruz siendo judío. Eso es. ¿Vale? Y Cristo es un personaje histórico, independientemente fuera o no fuera, yo ahí no entro en esta polémica. Sabemos que existió, tenemos varios documentos que nos dedican su existencia, entonces como personaje histórico ha existido. Pero Cristo existió y murió, vivió pues murió siendo judío. Es decir, ¿en qué se justificaba Hitler para decir, o sea, todas las escrituras, tanto cristianas como judías, hablan del judaísmo como el pueblo? De eso pueblo es, elegido. Entonces, eso es. Dice que lo ha dicho Dios. ¿Dónde lo ha dicho Dios? Dios, si nos estás escuchando, dinos cuándo dijiste esta frase, por favor. No lo sé. No lo recuerdo. Bueno, en fin. Nuestra voz de la cabeza nos ha dicho que el 24... Hemos oído a Dios. Es verdad, hemos oído a Dios. Nuestro técnico nos ha hablado desde el micrófono y nos ha dicho el 24 de diciembre. Pum, pum, pum. Hemos oído a Dios en nuestras cabezas. Ellos no lo han oído, pero nosotros sí. Bueno, pero esta frase es actual y la dijo el diputado Boylat, no sé cómo se pronuncia, bueno, Boylat, de Amanecer Dorado también, otra vez, del partido neonazi. Neonazis, es que si te das cuenta, se justifica que lo digan ellos. Mm. Pero es que, damos cuenta, están acusando al judaísmo de lo que acusaba Hitler. Bueno, es que... No, Hitler no es el único, vienen de escritos anteriores. El propio Wagner tuvo problemas de antisemitismo, ¿no? Vamos, tuvo problemas. Bueno, Wagner era un personaje muy interesado. La palabra que utilizaríamos es muy interesado. Y cuando tuvo problemas precisamente económicos, recurrió a aquellas clases que tenían dinero. Sí, y esto ya, si te das cuenta, estoy ahora mismo con Wagner, pero voy a ir más atrás, ¿vale? Y entonces, ¿cuándo empezó con el tema del antisemitismo? Cuando empezaron a reclamarle dinero. ¿Pero qué pasó con los reyes católicos? Bueno, ¿qué pasó con los reyes católicos? ¿Qué pasó con Carlos III? El alcalde de Madrid. Claro. Exactamente lo mismo. Sí, antes de Carlos III, ¿quién más ha tenido? Carlos III, pues Fernando VI estaba antes, pero no sé... No, más personajes que han metido con el tema del judaísmo, expulsión de judíos... Porque sí, podemos hablar de los reyes católicos, pero es que sí que entre los reyes católicos, con el tema de los moriscos y demás, hubo otro rey que dijo... Ah, Felipe II, no... Felipe III, el que expulsó a los moriscos. También, pues Felipe III, o sea, vamos más atrás en tiempo. Y sigamos, ya digamos estos reyes católicos, que es exactamente lo mismo, expulsión de los judíos. Es decir, damos cuenta de cómo este pensamiento... Expulsión de moriscos de Felipe III. Se hace más patente quizá desde el siglo XV, en 1492, con esta expulsión de los judíos, que probablemente venga de antes, pero el momento de que España se echa a los judíos, como echarles como judíos... Es con los reyes católicos. Claro, sí, sí. Entonces, un pensamiento del siglo XV perpetuado hasta hoy. Y precisamente por el mismo tema, del poder económico que estaban adquiriendo los judíos. Y en este caso, acusarles de tener multinacionales. Claro, sí. O sea, sí, el mismo pensamiento. Es que les he encontrado cada perlita. 600 años después, y la. Sí, sí. Bueno, y sigue igual. Y seguimos igual, sí. ¿Pasamos al siguiente minijuego? Vale, sí, vamos a pasar al siguiente minijuego. Vale, el siguiente, bueno, explica rápido, que se entiende rápido. He puesto dos frases y yo, o sea, una de esas frases la he inventado yo en relación a cómo estamos, en cómo es la otra frase, y la otra es verdadera. Y otro que tienes que adivinar cuál es la verdadera. La verdadera. Vale, pues ya empezamos. Los inmigrantes traen crímenes y violaciones. O los judíos cometen crímenes y violaciones. ¿Cuál es la verdadera? Los judíos. No, la otra. Los inmigrantes. Y es de Trump, además. De Donald Trump. Sí, empatamos aquí. El pato Donald. Trump. A ver, repítela, por favor. Los inmigrantes traen crímenes y violaciones. Refiriéndose a los mexicanos. Queridos amigos inmigrantes, esto es muy relativo. Bueno, ¿qué entiende Trump por inmigrantes? Es que también sería muy relativo. Los queridos que amigos inmigrantes, queridos vecinos de la Cisterna que habéis venido desde Valladolid a vivir a la Cisterna, ¿cuál era la frase? Sois traen crímenes y violaciones. No violéis a nuestros vecinos de la Cisterna. Mándenos al mar. Es que madre mía, ay señor, por favor. La siguiente. Debemos procurar que los inmigrantes no procreen o debemos procurar que solo engendren hijos los individuos sanos. Una es falsa, otra verdadera. Una es eugenista, la segunda es una frase eugenista. La primera es una frase, ¿cómo se dice? Xenófoba. Sí. A ver. ¿Cuál es verdadera? ¿Puedes repetirme las dos, por favor? Debemos procurar que los inmigrantes no procreen o debemos procurar que solo engendren hijos los individuos sanos. Eugenista, los individuos sanos es la verdadera. ¿Cuál? La segunda es la verdadera. Muy bien, muy bien. Hitler, además. Hitler, claro, era eugenista el programa. ¿Cómo se llama el programa de exterminación? Ay, sí. Eliminación total, ¿cómo se llama? Sí. Fue de la última parte del fascismo. Sí. Bueno, ¿qué sí. ¿Qué folleta habla en qué No me acuerdo, pero sí, eso es lo que dice, sí. Que era el exterminio total, macho. Como en la trilogía del siglo XX, no precisamente expone este momento en el que mata todo. El eugenismo es. Bueno, viene de una palabra griega, génesis, nacimiento. Entonces, los eugenistas dicen que todos aquellos que tienen problemas de deformidades o demás, hay que acabar con ellos. Sí, exactamente. Sí. Es los que se consideran eugenistas. Y mucha gente así hasta la actualidad, ¿eh? Ya. Sobre todo temas síndrome de Down y demás, de. No, es que no hay que perpetuar el Down. Bueno. Seguimos. Mussolini no mató a nadie. Mandaba a los opositores de vacaciones en el exilio o en Estados Unidos realmente no existió la exterminación de los indios. La segunda tiene que ser la auténtica. La primera. ¿Qué me estás contando? Por favor. ¿Sabes quién la dijo? Berlusconi. Berlusconi. No, ¿y cómo era la frase otra vez, por favor? Mussolini no mató a nadie. Solo mandaba a los opositores de vacaciones en el exilio. Vamos a ver. Tú fíjate, es que... A ver, yo soy aquí, yo qué sé, Pablo Casado o Pedro Sánchez. Vamos a cambiar de ideología. Bueno, venga, yo soy Pedro Sánchez. Demasiado bueno. Vamos. Oye, no, ya, olvídate de Pedro Sánchez. Ya entiendo qué hace en ¿cómo se llama este país? En Bélgica, el catalán este, ¿cómo se llama? Ah, el Puigdemont. Puigdemont. No es que está allí porque no pueda volver a España porque tiene la orden de arresto. No es una cuestión de política. Es porque está de vacaciones. Claro. Está de vacaciones en Bélgica. Claro, que yo también iría. O sea, no sé qué tengo que hacer para que me manden de vacaciones. Tengo que ser opositor. ¿Y a qué me tengo que poner? No sé, al que quieras. Bueno, ahora mismo quien gobierna, ahora gobierna Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es del PSOE, así que... ¡viva Franco! Por ejemplo. Vete fuera. Mandando a Bélgica de vacaciones. Sí, bien. Con todo pagado, ¿no? Claro, hombre, si no son vacaciones. Claro, sí. A ver, otra. Hombre, vacaciones serían, pero ya me entiendes. Claro, sí, pagadas. Sí. El pobre solo tiene una utilidad en nuestro país. ¿Una? Una utilidad en nuestro país. Votar. O el pobre debería morir porque es lo único que se merece. ¿Cuál es la única de las dos? Que es la primera, dime por favor que es la primera. Sí. Menos mal, digo por favor. De tu amigo el Bolsonaro, ¿cómo decías tú? Borsalino. A ver, repite la frase. El pobre solo tiene una utilidad en nuestro país, votar. ¿Y los pobres le votarían? Pues oye, si tiene esa utilidad, sí. Visto ese punto de vista, ay señor, pero ¿cómo ha podido ganar este hombre? Venga, va, siguiente. Los jóvenes de París de mayo del 68 destrozaban las calles porque se aburrían. O... Los jóvenes que son de izquierdas no saben lo que quieren. ¿Vuelve a repetir la primera? Los jóvenes de París de mayo del 68 destrozaban las calles porque se aburrían. O los jóvenes que son de izquierdas no saben lo que quieren. ¿Cuál es verdadera? La primera. Muy bien. ¿Y sí, de quién? Se ve el 68, la revolución del 68. De la Marie Le Pen. No, de Pablo Casado. ¿En serio? Sí. ¡Pablo Casado! Muy bien. Los jóvenes estaban aburridos en el 68. Sí, sí, sí. Muy bien, no tenían cosas que hacer. Muy bien. Siguiente. No existen los musulmanes moderados o los musulmanes solo ponen bombas en los países que los acogen. La segunda. Y es de Trump, seguro. No, la primera. No existen los musulmanes moderados. Y de Democracia Nacional, de aquí, un partido de extrema derecha de aquí de España. Señor. Y bueno, siguiente frase. A ver. Cuando eres una celebridad, te dejan hacer todo lo que quieras. Puedes hacer todo lo que quieras, agarrarlas a ellas por donde quieras, hacerlas de todo. Este es Trump. En la sociedad de nuestros días está mal visto que las mujeres se dediquen a hacer cosas de mujeres, como planchar o fregar. Y no entiendo el porqué. La primera y de Trump. Muy bien. Sí, esa la conocía. Lo reconozco. Mierda, esa sí. Igual puedes volver a leer, por favor. Cuando eres una celebridad, te dejan hacer todo lo que quieras. Puedes hacer todo lo que quieras con ellas, agarrarlas por donde quieras, hacerlas de todo. Madre mía. En fin, pasamos al siguiente. No emplearía... siguiente y la última, y pasamos al último minijuego, ¿te parece? Vale, sí. No emplearía hombres y mujeres con el mismo salario, pero hay muchas mujeres competentes. Y la siguiente frase es... Las mujeres no pueden tener igualdad en el salario porque, debido a la regla, necesariamente van a trabajar menos tiempo. La última, tiene que ser la última. No, la primera. La primera. Es que me cuadraría mucho la última. La primera. Algunas que valen. Y de tu amigo, el Mussolino también. Sí. tiene perlitas por todos lados. Sí. Y bueno, ya pasamos al siguiente juego, si quieres. Venga, sí, el último, que se nos va a dar ahora. Siguiente juego, la explico rápido. Son frases actuales y hay que diferenciar de qué político es. La primera. Podría disparar a gente por la calle y aún así no perdería votos. ¿Cómo, perdón? Podría disparar a gente por la calle y aún así no perdería votos. ¿De quién es? Un político actual, ¿eh? ¿Podría disparar a gente por el Borsalino? No, de Trump. De cuando estaba con las elecciones y todo ello. ¿Pero cómo puede...? Lo dijo. Cuando estaba con las elecciones, estaba todavía candidato a presidente y lo dijo. Es que son cosas que... No entiendo. Otra frase. No les aguanto más. Esta cadena de progres espantosos está llena de arrogancias. Refiriéndose a una cadena de... Creo que era de radio. Pues eso tiene que ser italiana y tiene que ser... ¿cómo se dice? Italiana, porque Berlusconi. Es... No. De Marine Le Pen. ¿Marine Le Pen? Sí. ¿Pues? Siguiente frase. Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la violaría porque no se lo merece. Trump. No, de tu amigo. También Borsalino. No se merece ser violada. No se merece. Borsalino. Madre mía. Siguiente. Los inmigrantes ilegales son gente que ensucia las calles e impide que los ciudadanos puedan salir a pasear. ¿Los inmigrantes? Ilegales son gente que ensucia las calles e impiden que los ciudadanos puedan salir a pasear. Vamos a ver, esto tiene que ser de algún... francesa, así que voy a decir que es esta mujer. No, no es francés. No es francesa, pues italiana. Tampoco. Uy, aquí ya me pillas de... No sé, ¿de quién es? Amanecer Dorado. ¿Y eso es de...? De Grecia, el partido neonazi de Grecia. Grecia. Siguiente. No quiero cerrar las fronteras. Simplemente quiero tener unas. Real, ¿eh? Real. Quiero tener fronteras, por favor. Ponedme límites. Necesito estar encuadrado en algún sitio. Necesito saber dónde estoy. Esto puede ser más fácil porque es en plan, vale, Unión Europea, porque en Unión Europea no hay fronteras. Bueno, así que... Pues, venga, Alemania. No, Alemania no, Alemania no. Italia. No. ¿Alemania? No. Francia. Sí, vale. Marine Le Pen, muy bien. Marine Le Pen, a la tercera. Vale. Como último recurso, está justificado disparar contra los inmigrantes, aunque sean mujeres o niños. Actuales, la frase actual. ¿De quién es? Está justificado disparar contra... De Europa, de Europa. Está muy bien redactada para ser de algún tipo de estos partidos. Tiene que ser... Vamos a ver... Marine Le Pen, de nuevo. ¿Cómo se llama? Es actual y tiene que ser de un partido con poder. O sea, que tenga un relativo poder. ¿Es español? ¿De algún español? No. Es europeo, no sé qué te parece que es europeo, pero no es... Pues de nuevo diría algún... No sé. Ni de Italia tampoco. De Alemania. ¿Alemania? Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha de Alemania, que creo que está incluso en el Parlamento. O sea, que entra en el Parlamento incluso. En las últimas elecciones. Vale, siguiente. ¿No tienes ninguna así española? Sí, espera. Van a venir ahora. Debemos empezar una política de deportaciones antes de que sea demasiado tarde. ¿De quién puede ser? ¿Española? Muy bien, de Manuel Canduela, de Democracia Nacional, que es el partido de extrema derecha. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Muy bien. Gracias, Mariano. Gracias. ¿Qué haces para recordárnoslo? Es importante tener la voz de Mariano diciéndonos claro, ese tipo de circunstancia. Siguiente. Si mantenemos nuestra política en el año 2050, la mitad de los menores de 0 a 12 años de todo el país serán musulmanes. ¿Cómo, perdón? Si mantenemos nuestra política en el año 2050, la mitad de los menores de 0 a 12 años de todo el país serán musulmanes. Claro, es que eso es un problema, que sean musulmanes. Claro. Claro, pues si son musulmanes hacen cosas, ¿no? Como los catalanes. No está esa frase. No. ¿Cuál? Esa frase, no la tenemos. ¿No la tenemos? No. No sé. Mariano, ¿estás por ahí? Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, exportan. Bueno, gracias, Mariano, por aclarar. Espera, que me está hablando Mariano. Un momento, que nos está diciendo algo. Ah, nos está diciendo que cobremos. Que tenemos que pagarle por decir frases. Pero claro, una cosa es ser solidario y otra cosa es ser solidario a cambio de nada. Tiene razón, Mariano, perdón. No lo abusaremos más de usted. De acuerdo, ¿qué me habías dicho? Que si mantenemos nuestra política en el año 2050, la mitad de los menores de 0 a 12 años de todo el país serán musulmanes. Esto tiene que ser Trump, venga. No. Trump. ¿No? De Norbert Hofer, del Partido de la Libertad de Austria, el partido de extrema derecha de Austria. Madre mía, cómo está el panorama. En fin, yo creo que estamos llegando al final del programa. Creo que es un programa interesante para empezar así. Así que, bueno, en fin. Como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener. El programa de hoy ha sido bastante interesante, ¿no? Yo creo que sí. Nos hemos centrado en ir a frases. Hoy no ha sido un programa de contenido real. Simplemente, como conclusión, eso es. Yo creo que la cosa es ver todos estos nuevos partidos que están saliendo tanto de una ideología de otra, cómo realmente nos recuerdan mucho a frases, partidos, ideologías que eran del pasado. Del pasado, eso es. Que si no hubiéramos dicho la intención del programa, probablemente hubiéramos puesto frase que pondríamos en voz de Hitler o en voz de... Y no, son contemporáneas. Has dicho auténticas joyas contemporáneas. Sí, esta es la última de musulmanes. O sea que... Sí. Yo lo siento mucho, pero me quedo con Rajoy. O sea, viendo todo cómo está todo el panorama, me quedo con Rajoy por el bien de todos. Y me dejó algunas perritas también. Es por el bien común de todos, desde luego. Que toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Me quedo con Mariano, o sea, lo siento. Bravo, pero eso sí, tenemos que vernos a reflexionar que muchas cosas de las que escuchamos. Sí, que es que eso, y lo que decía, que nos hemos dejado alguna cosa por ahí, que es que, bueno, son como es que he dicho hasta ahora, que es que son en plan, pero ¿quién nos ha dicho? ¿Hitler o es que van, el presente? Lo que decíamos antes, van un poco en contra. A ver, que el sentido común es el menos común de los sentidos, y como dice Mariano Rajoy, un vaso es un vaso y un plato es un plato, sí, pero. Va contra el menor común de los sentidos en el sentido de que no puedes decir... Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones. Es verdad. Lo dicen los tratados europeos. Es verdad. Tienes razón, Mariano. O sea, es tal cosa. Es un poco de sentido común decir, ¿cómo puedes decir qué problema tienes porque tus hijos sean musulmanes o porque la población sea musulmana? O sea... No sé. Bueno, claro, tiene un problema porque no lo olvides. La población musulmana ensucia nuestros países. Es verdad, hay que prohibir la entrada. También tenías, hay que prohibir la entrada a los musulmanes, de Trump también. En fin, queridos oyentes, como siempre decimos, nuestras redes sociales. Que tenemos, como siempre, pues el Facebook, el Instagram, el Blogger y el correo electrónico. En todos ellos, sobre todo en Facebook, Instagram y Blogger, nos buscan como Pobre Populerías. Ya ahí nos dan a me gusta, a seguir y bueno. Y el correo electrónico, pobrepoblerias@gmail.com. Y bueno, ya solo nos queda decir que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y les hemos acompañado David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción y Óscar Borges, un servidor, a la locución. Hasta el próximo programa.